por fin, después de tantos años, se va a sentar en el banquillo de los acusados a la cúpula policial. Las muertes por abortos clandestinos y cuáles son las secuelas que quedan. La posibilidad de elegir tiene que ser para todas, no solo la naturaleza, somos nosotros. Entonces, por ahí, en este lugar tan lindo donde vivimos, estamos en este camino de hacer el trabajo de hormiga, de concientizar, de convencer a los compañeros que es la lucha. La planta de cannabis está demonizada y tiene muchas propiedades. Lo que sucedió fue la práctica del shaun, de reunirnos y ver qué podíamos hacer, y en ese marco. Y me empecé a animar, y se trata de eso, ¿no? La composición, cantar, todo lo que hace el arte. Integrada por gente de 65 años hasta 4 o 5 años, entonces es una actividad que presenta posibilidades. De alguna manera también esos sonidos de la tierra, ese mapuzungún. Afirmamos que los pibes y las pibas no están solos, que toda una comunidad los abrazamos. Y estamos viendo un hecho histórico. Me parece muy fuerte ver cómo fue evolucionando la participación de un montón de chicas. Tengo mucho tiempo cuando se generó la Comisión de Comunicación Audiovisual, que ahí se entendió realmente de qué se hablaba cuando se hablaba de comunicación. Trabajo en una cooperativa, cooperativa laboral. Y maneja la semilla, el primer eslabón de la cadena alimentaria. Va a manejar el plato de comida de cada uno de los argentinos. Porque el Estado no puede interferir bajo ningún aspecto, no puede involucrarse en la vida. ...33 de mayo... Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. 33 de mano, el programa del colectivo Al Margen. Muy buenas tardes, y aquí estamos nuevamente en el aire con una nueva emisión de 33 de mano, el programa de la Asociación Civil Colectivo Al Margen de Bariloche. Mi nombre es Fabián Agosta, estaremos durante las próximas dos horas haciéndote compañía aquí en el aire con todas las noticias de nuestra ciudad, de la provincia y de otros lugares del mundo. Si venís escuchando este 33 de mano, te habrás dado cuenta que estamos en un formato especial, estamos cumpliendo con las diferentes requisitorias que tienen que ver a los protocolos relacionados con este COVID-19 que sigue dando vuelta por encima de todo el mundo. Así que aquí en el estudio estoy en manera solitaria, el resto del equipo está en sus hogares, así que vamos a darle paso a la co-conductora de este programa, a la compañera Mariela Martínez. ¿Qué tal, Mariela? Muy buenas tardes para los que nos están escuchando en vivo y para usted que nos estamos comunicando en vivo. Así es, Fabián, muy buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia, a quienes se estén acomodando allí para poder enganchar este 33 de mano, ya sea a través de la red Enfoques por internet o a través de la 105.5, si nos pueden escuchar por la emisora de FM Los Coihues en este caso, si están en vivo, ¿no? Pues ya saludaremos a quienes van a retransmitir nuestro programa, pero en principio también saludar a la audiencia de FM La Negra en el Bolsón. Así es, Mariela. No se me adelante con la representación de las radios, que todavía para eso nos falta como una hora de programa. Le digo el número de teléfono por si algún vecino, vecina, vecine se quiere comunicar con el aire de la 105.5, si es que, como decía Mariela, nos están escuchando en vivo los viernes entre las 5 y las 7 de la tarde. El número de teléfono de esta radio de la 105.5 FM Los Coihues es el 2944-784040. Lo voy a repetir, 2944-784040. Mariela, un montón de materiales para el día de hoy tenemos. Sí, sí, sí. Aprovechamos antes de avisar que también pueden dejar sus mensajes por el Facebook del colectivo Al Margen, a saludar a Julia Biascioli, integrante de este programa de radio, que también está en su hogar y con quien hemos realizado toda la parte de producción previa, ¿no? Para que esto salga lo más agradable posible para nuestra audiencia. Y bueno, Fabi, delegamos en tus brazos y en tus manos el resto. No me hagas sentir tan responsable en este momento de mi vida, pero así es, estaremos compartiendo contenidos periodísticos, estaremos haciendo algunas entrevistas, así que si le parece, presentamos el primero de los temas que tenemos preparados para el día de hoy. Presentemos, sí, queremos volver a tratar, a hablar sobre el Cerro Catedral y las diferentes polémicas que se están gestando alrededor de esta temática que para quienes vivimos en Bariloche ya es antigua, que principalmente deja entrever una falta de oír no solamente a la población, sino de falta de participación de la población en decisiones que suelen ser importantes para toda una comunidad. Así es que ya habíamos escuchado a Tomás Guevara en uno de nuestros programas hablando acerca de esta nueva concesión a esta empresa por el Cerro Catedral, y bueno, hoy le vamos a dar otro punto de vista a este tema. La idea, más allá de la reiteración de un tema que por suerte ha tenido repercusión en muchos medios periodísticos, ¿no? Es un tema, como decía Mariela, importantísimo para los destinos económicos, también para cuestiones que tienen que ver fundamentalmente con posibilidades de desarrollo aquí en este lugar del mundo. Pero trataremos de ver, más allá de marcar nuestra posición personal y nuestra oposición a este tipo de proyectos, trataremos de ver cómo se puede seguir con esto, ¿no? También qué alternativas se pueden buscar para buscarle alguna, eso, cómo salir de esta encrucijada que nos somete el poder municipal, en que ya parece que todos los destinos del Cerro Catedral están decididos, por lo menos por los próximos 30 años, 36 años, que no es poco. Esa es la idea. Sí, exacto. Vamos entonces, si le parece, a escuchar primero el testimonio de Manuel de Paz. Él es, aparte de compañero del colectivo Al Margen, integrante del Frente Federal de Ciencia y Universidad, que estuvieron ahí. Podés buscar, esto le decimos a quienes estén escuchando este programa, podés buscar una nota muy interesante que ha salido en la página del colectivo Al Margen, en almargen.org.ar, que se llama Los bienes naturales de los centros de esquí en manos de poco. Ahí ya tenés algo del análisis y una parte de la información que vamos a estar hablando en esta primer parte del programa. Perfecto, vamos a escucharlo a Manuel y nos volvemos a comunicar, Fabi. Lo llamo, Mariela, en un ratito. Bárbaro. La inequidad en Argentina tiene raíces históricas en el reparto desigual de la riqueza proveniente de los bienes naturales de nuestro territorio. Esto tiene raíces históricas desde la etapa de consolidación del Estado, con el reparto en pocas manos de las tierras que se le usurparon a los pueblos originarios, y tiene una continuidad en el presente con la concentración y usufructo de los beneficios de los bienes naturales en pocas manos. Un ejemplo lo constituye el caso del Cerro Catedral, que podría ser tranquilamente la herramienta que tiene Bariloche para desarrollar una ciudad con condiciones de vida dignas y adecuadas para todos sus habitantes. Sin embargo, históricamente ha consolidado un pequeño grupo de empresas y de la población que concentra los beneficios que surgen de la explotación del centro de esquí. La prórroga de la concesión sin licitación que se ha firmado esta semana no hace más que profundizar este proceso, y de concretarse va a constituir una enajenación de los bienes naturales que pertenecen a todos en unas pocas manos. El proyecto de realizar un proyecto inmobiliario de alta categoría, con la consecuente provisión de servicios necesaria para el desarrollo de ese proyecto inmobiliario, contrasta con el no acceso a los servicios básicos de una gran porción de la población de la ciudad. Desde nuestro frente y desde científicos universitarios autoconvocados Bariloche, pensamos que esta es una oportunidad para discutir a nivel local y regional cómo el uso racional de nuestros bienes naturales puede mejorar las condiciones de vida de toda la población. La crisis de la pandemia nos muestra que uno de los aliados para la dispersión de coronavirus, pero también de otras pandemias, es la inequidad social, la falta de servicios básicos, la falta de trabajo, el hambre. Entonces, no solo se trata de una reflexión necesaria y un cambio necesario en nuestra sociedad barilochense actual, sino es pensando en el futuro y un mejor desarrollo comunitario, social, económico, para las futuras generaciones que habiten en nuestra ciudad. Soy Manuel de Paz, integrante de Científicos y Universitarios Autoconvocados Bariloche, que conforma junto con agrupaciones de varias provincias el Frente Federal de Ciencia y Universidad. 33 de mano, periodismo serial en el aire patagónico. 1, 2, 3. Se pusieron a talar todo el bosque para un producto nuevo sembrar, y se olvidaron de plantar papa china, chontaduro, yuca y la pepe pan, y trajeron gente de otros lugares pa' que los vinieran a asesorar. Hoy en lugar de coco se cosecha coca, en lugar de amores hay enemistad, en lugar de guacuco se come bazuco, en lugar de guarapo marihuana da, y como consecuencia de esos malos cambios en nuestro paraíso se acabó la paz, y como consecuencia de esos malos cambios en nuestro paraíso se acabó la paz. No hay hombres pescadores, sino hombres pescados, que amanecen muertos por cualquier manglar, con la lengua afuera y dedos cortados, porque digo algo que era de guardar, irreconocibles porque les echaron químicos que usan para procesar, y como consecuencia de esos malos cambios en nuestro paraíso se acabó la paz, y como consecuencia de esos malos cambios en nuestro paraíso se acabó la paz. Esto que estamos escuchando en el arranque musical de nuestro programa es un cover de la banda, en realidad es un video que han publicado en internet, ahí vamos a contar un poco cómo están situados, un grupo de jóvenes a orillas de un río haciendo un cover de la banda Herencia de Timbiquí. Y seguimos con este tema, por si recién te enganchás con este programa, con este 33 de mano 198. Estamos planteando un tema que venimos siguiendo ya hace bastantes semanas, inclusive desde que esto ha comenzado, que es lo que tiene que ver con los destinos del Cerro Catedral de nuestra ciudad. Por si vivís en otro lado del mundo, no estás al tanto con lo que te estamos hablando, se ha otorgado, el intendente de la ciudad de Bariloche ha decidido una ampliación de la concesión a la empresa CAPSA, que es la empresa que actualmente opera los destinos del Cerro Catedral. Te contábamos recién, vía el testimonio de Manuel de Paz, a quien le agradecemos, que está la opinión y un informe del Frente Federal de Ciencia y Universidad, y por eso en este momento del programa también queríamos hablar con Marina Esteconi. Ella también es integrante de este espacio de pensamiento y de acción, también es integrante de Vecinos Autoconvocados por un Cerro para Todos de aquí de Bariloche, es investigadora del CONICET y es bióloga. ¿Qué tal, Marina? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Fabián, y a toda la audiencia. Muchas gracias. Marina, no, te agradecemos a vos por estar aquí al aire. Y en realidad, en base a este material que ustedes han difundido y que se ha publicado y a las últimas decisiones que ha tomado el poder político de nuestra ciudad, y revisando este material que se ha denominado los bienes naturales de los centros de aquí en manos de pocos, en realidad lo que nos interesaba saber es cómo se llega a este punto, a este momento en que parece desde diferentes espacios que ya lo que se pueda llegar a hacer para que los destinos del cerro sean otros, están cerrados. ¿Cómo llegamos a este punto en que el intendente por su cuenta puede decidir qué va a pasar con el cerro durante casi 50 años? Bueno, esto es un largo camino. Hace, en realidad, desde 2016, se había presentado la primera propuesta, que era una propuesta privada. Esta se desestimó ya en el Consejo, y después en 2018 se vuelve a presentar la propuesta que actualmente firmó el intendente. Y se pudo llegar a esto porque, bueno, en el camino nos fuimos organizando distintos interesados, vecinos y bueno, distintas personas de aquí de Bariloche preocupados por este tema, porque veíamos venirse esto. Y bueno, había bastantes cuestiones del contrato que no cerraban. Y una de las vías por las cuales se luchó contra esto fue la vía legal. Y en esto, bueno, se presentaron algunas denuncias judiciales, y una fue una cautelar que se presentó acá en la Cámara de Apelación de Bariloche. Primero sobre la resolución, que fue como el primer acta acuerdo que hubo, que la firmaron dos concejales de Bariloche y dos legisladores de Río Negro. Ellos son los concejales Natapoz y Marx, y los legisladores Ramos Mejía y también Edith Garro, que era en su momento. Luego, cuando se aprobó la ordenanza y tuvo todo ese mecanismo desde la primera votación en el Consejo, después audiencia pública, segunda votación, y se aprueba la ordenanza, se presentó otra cautelar sobre la ordenanza, porque ya el acta no tenía más validez una vez aprobada la ordenanza. Y esta ordenanza la firmó el legislador actual, y en ese momento también, Alejo Ramos Mejía. Bueno, con eso se pudo poner como un freno de mano, digamos, a la firma del contrato, que aunque estaba aprobada la ordenanza, el intendente no lo podía realizar. Resulta que hace unos meses este legislador se bajó de esta causa, retiró esa denuncia, y entonces, como estas dos causas estaban unidas, porque tenían el mismo objeto, al él retirarse de la ordenanza, que era la válida, la Cámara de Apelación lo declaró, declaró la causa abstracta, porque no había firmante y ya la resolución ya no tenía validez donde estaban las cuatro firmas de estos representantes políticos. Entonces, de esta manera, a la Cámara declarar abstracta esta cautelar, que ponía cautela sobre la firma del contrato, esto habilitó a que Genuso pudiera firmar. Y bueno, transcurrieron unos días hasta que este martes 2 de junio lo concretó, firmó este contrato con la empresa CAPSA, que como vos bien decías, es la actual concesionaria del Cerro Catedral. Marina, para quienes no, esto uno muchas veces trata de darle un marco, porque cuando vía redes sociales se compartía, ¿no?, algo de la información que estuvo saliendo esta semana, desde lugares lejanos de Bariloche hay un desconocimiento, ¿no? Y también un desconocimiento de la situación social que se vive en nuestra ciudad, ¿no? Algo que decía ahí Manuel Paz y que es público para cualquiera que camina las calles, estas dos caras de Bariloche, ¿no? La opulencia versus la falta total de recursos y de servicios en muchísimos de los barrios de esta ciudad. Hablar del tema del cerro también es hablar de no solamente de un emprendimiento que tiene que ver con un deporte invernal, sino que lo que se está otorgando a esta empresa nuevamente es mucho de lo que se habló, por lo menos como requisitos de parte de la empresa en el momento de las asambleas, de las audiencias públicas ahí en el Consejo Deliberante, que es todo el proyecto urbanístico en torno a las pistas de esquí. Eso es lo que en algún momento de los grupos de vecinos también se decía, que ese era el verdadero interés que tenía la empresa, más allá de este recurso, ¿no? El desarrollo de espacios urbanos en los pies del cerro. ¿Es así esto? Sí, de cual, es así como vos decís. Esta es una situación que no se da solo en Catedral, sino que es un problema de los centros de esquí de Patagonia. Que las empresas concesionarias, aludiendo a que no tienen los rindes económicos que esperan, presentan proyectos de urbanización que en realidad son grandes negociados inmobiliarios, ¿no? Aquí está encubierto eso, porque lo más grave no es renovarle la concesión del centro de esquí a esta empresa de una manera irregular, sin licitación pública, por 30 años, sino que también incluye la entrega de 70 hectáreas, ¿sí?, para un desarrollo urbanístico que es de alta categoría, con una gran demanda de servicios, que sabemos que en Bariloche hay muchas necesidades justamente de cloacas, de luz, de gas, y que no están subsanadas. Entonces, digamos, hay una deuda pendiente muy grande, y en realidad este contrato, que se escucha mucho estos días hablando al intendente y a distintos gremios diciendo que, bueno, es inversión, traen trabajo, en realidad es para un grupo económico muy fuerte. Esta empresa son los dueños del Vía Bariloche, tienen, digamos, como todo el circuito turístico cerrado, y sería como el desarrollo de un centro de servicios ahí, que en realidad sacaría, digamos, beneficios y distintos servicios que podría dar Bariloche, ¿no? Justamente esto es lo que planteamos en el documento, de que los servicios, digamos, los bienes naturales tienen que estar al servicio de la comunidad. En este caso, el centro de esquí Catedral es no solo, digamos, un bien natural paisajístico, sino que también es un atractivo turístico y es un bien económico de nuestra ciudad. Y también tenemos que recordar que es la primera vez que Bariloche puede decidir sobre el futuro de este centro de esquí, porque antes estaba regulado, digamos, por la provincia. Entonces, es inaceptable la firma de este contrato cuando los beneficios para Bariloche son muy pocos. El contrato lo que incluye es el canon anual por el uso del centro de esquí, son 12.500 pases, que es lo que recauda en un día de temporada alta. El resto de los días que funciona esa empresa en el cerro es toda ganancia para la empresa, es lo único que le queda a Bariloche. Después también ellos ofrecen por este contrato 8 millones de pesos para terminar dos gimnasios, que podrá sonar una suma importante, pero no es contundente y tampoco alcanza ni siquiera para poder terminarlos. Y otra oferta que hacen en ese contrato es el embellecimiento de dos espacios verdes que hasta allá suena como a un chiste, digamos, y a una tomada de pelo, ¿no? Entonces, lo que planteamos es que si tenemos un recurso económico importante en esta ciudad que tiene prestigio a nivel internacional, ¿por qué entregarlo de esta manera ¿por qué no poder hacer una licitación pública en donde haya también otras propuestas y poder elegir lo mejor para Bariloche? Ya la comunidad se manifestó, no solo en la audiencia pública, como vos decías, sino también hubo una juntada de firmas, hubo una iniciativa popular presentada en el Consejo para ir a referéndum y que podamos ser los vecinos los que decidamos el futuro del Cerro. Y eso fue trabado por el oficialismo, por los concejales de Genuso, y bueno, tampoco pudimos ser escuchados. Entonces, bueno, este documento y lo que queríamos aportar desde el grupo de científicos es esta mirada de los bienes naturales en manos de quién y para quién, ¿sí? Entonces, deberían estar para el servicio de todos y para el bien de Bariloche. Estamos hablando aquí en 33 de mano con Marina Esteconi. Te recordamos que Marina es bióloga, es investigadora del CONICET e integrante de científicos y universitarios autoconvocados de aquí de nuestra ciudad. Marina, con relación a, estábamos leyendo la nota también, lo que tiene que ver con estas 6.000 firmas y el freno que vos decías que se le puso y todo el trabajo que se hizo desde el grupo de vecinos autoconvocados y fundamentalmente desde los vecinos de la ciudad, ha salido una encuesta también ahí en vecinos autoconvocados de una oposición del 50% de la comunidad a este acuerdo que se ha firmado. Decir también el momento, ¿no?, en que se realiza este acuerdo, un momento en que es imposible, o por lo menos es muy difícil, organizar algún tipo de movilización por las situaciones que estamos viviendo de aislamiento recomendado por los diferentes estados, que estamos en una ciudad también donde, con relación al COVID, estamos viviendo una situación, no digamos de alerta, pero de muchísimo cuidado, al contrario de lo que está sucediendo en muchos lugares del país donde se están liberando diferentes actividades, ya sea desde la comunidad o ya sea desde el poder político opositor a este tipo de proyectos. ¿Qué te parece a vos o qué analizan ustedes como en el grupo de científicos autoconvocados, en el grupo de vecinos, que se podría llegar a hacer como para que este destino del cerro cambie? O pues, si hay una medida ya ahí pensada como para poder torcer el destino de los destinos del Cerro Catedral. Sí, desde el grupo de científicos lo que intentamos hacer con el comunicado fue también poner en alerta a nuestros representantes políticos a nivel nacional, porque sabemos que cambió el signo político y que también creemos que deberían actuar en la medida que ellos puedan, ¿no? Entonces, llamamos a posicionarse, ¿sí?, es en relación a este tema, a decir, a ver si están a favor y en contra, porque, bueno, no olvidemos también que fue eje de campaña, ¿no?, el candidato a gobernador Martín Soria, y también como una bandera de él frente de todos. Entonces, bueno, también esperamos las voces de ellos en relación a este tema, creemos que es importante. Y después, por el lado de los vecinos, lo que estamos evaluando es sí, cómo seguir. El viernes pasado, 29 de mayo, hicimos una presentación judicial en el Superior Tribunal de Justicia, que es la máxima autoridad de Río Negro, de la provincia, para poner una cautelar y evitar la firma del contrato, y también para que la justicia se expida en cuanto a las cuestiones de fondo de este contrato y lo declare inconstitucional, ¿sí? Porque creemos que viola y transgrede un montón de normativas vigentes. Entonces, tuvimos una respuesta, primero que el martes, ya el 2 de junio, firmó el intendente en este transcurso de los días, y después tuvimos respuesta del Superior Tribunal de Justicia, que rechazó la cautelar, y dio vía libre, sí, a seguir con la demanda de inconstitucionalidad. Así que por ese lado seguimos, y también, como vos bien decías, salió una encuesta que es de Bariloche 2000, sabemos que es un medio de las grandes corporaciones, y justamente ahí, inclusive de ese tipo de medios, la comunidad se está manifestando y están publicando que el 50% de los encuestados, digamos, se oponen a esta firma del contrato. Y bueno, desde vecinos también sacamos un comunicado estos días y vamos a sacar también una encuesta para hacer un sondeo en la población a ver cómo sigue este tema, y también para que puedan darnos opiniones y propuestas, porque bueno, creemos que tiene que haber una participación ciudadana. Es un tema muy importante que bueno, tenemos derecho a participar y es una buena oportunidad para hacerlo. Marina, situar esto de situar a los oyentes, ¿no? Mientras escuchamos tus palabras, una ciudad que en esta semana en algún momento se habló que está asegurado el servicio de transporte urbano de pasajeros solamente hasta este fin de semana, si no Bariloche también podría sumarse a la gran cantidad de ciudades del interior del país que están con paro de las líneas de servicio, o sea, de los choferes de los colectivos, por falta de pago de servicio, una concesión que está ahí atada con alambre, que no se sabe qué va a pasar, una ciudad donde la mayoría de los barrios no tienen servicios, como decíamos, servicios de cloacas, servicios básicos para su vida, no tienen tampoco pavimento en sus calles, los lugares de acceso complicados, y por otro lado se decide esto, y lo más irrisorio es todo el canon, ¿no? Por ahí, inclusive ahí está el punto que a uno no termina de entender cómo puede ser que una ciudad con tantas necesidades, con un hospital que está frenado a las obras de hace ya no sabemos cuánto, se sigue entregando los destinos del cerro a una empresa que ya viene cuestionada, inclusive por grupos de trabajadores de esta misma empresa. Marina, te agradecemos sí. Por estar aquí en el aire. La verdad, la idea era pensar un poco juntos lo que puede llegar a pasar, ¿no?, con esto. Sí, tal cual. Volvemos a lo mismo, lo que estabas diciendo recién. Tenemos grandes necesidades en la ciudad. El transporte público es un ejemplo actual que lo estamos viviendo. Se está manteniendo con subsidios del gobierno nacional. Y por otro lado estamos regalando nuestro gran tesoro que es el Cerro Catedral. Esto es inadmisible y bueno, desde científicos, desde vecinos, haremos todo lo que podamos. Así que bueno, convocamos también a que nos acompañen y que bueno, puedan informarse en nuestro Facebook, Científicos y Universitarios Autoconvocados Bariloche, y también Vecinos por un Cerro para todo Bariloche. Así que desde ahí, bueno, vamos a tener una vía de comunicación. Marina, te agradecemos por estar aquí en este 33 de mano y también a disposición para seguir comunicando y seguir pensando una alternativa a esta idea que también quieren imponer desde diferentes espacios del poder político, diferentes medios de comunicación ligados a la empresa que tiene la concesión del cerro, de que ya está, de que no podemos hacer nada. Muchas gracias por estar en el aire de 33 de mano. Bueno, muchas gracias a vos, Fabián, y a todos por ahí. En 33 de mano estuvimos hablando con Marina Esteconi, bióloga, investigadora del CONICET e integrante de Científicos y Universitarios Autoconvocados de la ciudad de Bariloche. Ramona Medina, comunicadora de la Garganta Poderosa, falleció este último domingo a causas del coronavirus. Denunció públicamente el abandono ante el aumento de casos en el barrio popular de Retiro. A ella va dedicada esta canción y este video. Una muerte más, un reclamo más. Hoy más que nunca, que no sea en vano. Por Ramona y por todas las Ramonas. Sentiste un espacio de tu imaginación, el grito de los perdedores es sordo y mudo, aunque griten juntos. ¿Alguna vez sentiste mucha gente tener quebradas sus fuerzas cual ser del suelo el poema que guardaba en un rincón de su inocencia. Déjate atravesar por la realidad y que ella grite en tu cabeza, porque es muy malo dejar pasar por un costado a la historia esta. Porque es muy malo dejar pasar por un costado a la historia esta. Porque Peñi, porque la miel. Estoy en montaña del centro. Es una charla abierta. Centro de Estudios de la Patagonia. Es un foro nacional donde. Mi nombre es Jorgelina, hace más de 2 años en el mercado. Pertenezco al movimiento Mapuche Autónomo. Trato con programa de inclusión sociolaboral. Espíritu de fondo del mercado. Yo creo que lo que se modifica básicamente son las necesidades. El consumo. Contra los más pobres. La política de militarización. Estás escuchando 33 de mano. Las voces de la región en primer plano. Continuamos aquí en este 33 de mano, programa número 198. Hemos quedado pensando ahí, charlando vía mensajes celulares con algunos de los integrantes del colectivo Al Margen acerca de la nota que tuvimos recién con Marina Esteconi acerca de las diferentes cuestiones que tienen que ver con los destinos del principal recurso económico de la ciudad de Bariloche. Te recomendamos, te decíamos, seguir las diferentes notas que tienen que ver con este y otros temas en la página del colectivo Al Margen, almargen.org.ar es la página de nuestro colectivo, almargen.org.ar. Si te metes, por ejemplo, si tenés internet y podés meterte en este momento, podrás ver la nota principal, un contenido que también vamos a estar desarrollando en este 33 de mano, una nota que se llama Que el barbijo no te calle y tiene que ver con que el lunes 3 de junio las mujeres se juntaron en las redes y en videoconferencias para volver a denunciar situaciones de violencia machista. Esa es la primera de las notas, si no también podés leer cuestiones que tienen que ver con los 5 años del Ni Una Menos, con que vecinos de Villa Jamaica interpelaron al medio agencia de noticias Bariloche por una nota que ha salido publicada, y diferentes temas que muchos te vas a poder enterar en este 33 de mano número 198. Te seguimos acompañando por una hora y monedas más. Quédate acá en el colectivo al margen, en 33 de mano. Mientras hacemos el programa, jugamos a imaginar cómo y dónde nos escuchás. 33 de mano, el colectivo al margen viaja por tus oídos. Entre todas las incertidumbres que está viviendo la comunidad educativa, se encuentra la de la evaluación o la acreditación. Entre estos dos conceptos existe una diferencia que es importante conocer para poder dar respiro a las múltiples tareas poco habituales que están realizando docentes, familias y estudiantes. Es nuestra intención poder acercar las voces de toda la comunidad educativa respecto a este tema, pero no nos alcanza un solo programa. Por esto es que comenzaremos escuchando a estudiantes, por un lado, y a la directora del Instituto de Formación Docente de Bariloche, por otro. Y en próximos programas completaremos este pequeño informe con la participación de docentes y familias. Conversamos con Viviana Rancaño. Es una situación de excepcionalidad que hace que la escuela, a través de la virtualidad o a través de distintos otros dispositivos, el celular, el WhatsApp, las telellamadas, teleconferencias, aparece en la casa, solamente de aquel que la recibe, sino que está en las casas de quienes son docentes. Esta situación de estar como en un lugar que no es la escuela, ¿no? Que no es, en nuestro caso sería el Instituto de Formación Docente. En principio genera incomodidad o también encontrar el tiempo para estar en casa y abrir la computadora, conectarse a internet, mucho más si las clases son sincrónicas, ¿verdad? Eso es sincrónico en el sentido de que tienen que estar ahí cuando el profesor o la maestra se comunica con los estudiantes. ¿Cómo están resolviéndolo ustedes para sus estudiantes? Ni hablar de que seguramente muchos tienen hijos, así es que les va a pasar esto que nos estás contando. ¿Cómo están pudiendo mantener el continuo de clases, digamos, de alguna manera? Y se suma mucha complejidad. Nosotros, como institución, como consejo directivo, la verdad que durante esta etapa, ya desde el 27 de marzo, empezamos a pensar en este espacio de la virtualidad, que nosotros ya lo teníamos, porque todos los profesorados del país, los institutos de formación docente del país, tenemos, además de las clases presenciales, las aulas virtuales. Nosotros en eso ya conocíamos cómo es la metodología, el sistema, pero obviamente nuestros profesorados son de carácter presencial, necesitan del contacto con el otro, porque vamos a ser futuros, estamos construyéndose los futuros docentes, las futuras maestras, así que se agrava en el sentido, tal vez no es como en los otros niveles educativos, se agrava porque, bueno, este estudiante que tenemos hoy es mamá, es papá, se quedó sin trabajo, está alquilando y tiene 1, 2, 3, 4 hijos, se suma a toda la complejidad esta situación. En la mayoría de los casos lo que vimos fue un desgranamiento a medida que avanzó la cuarentena, de participación en la plataforma, en el campus que tenemos. Este trabajo que hicimos con el consejo directivo fue hacer disposiciones que garanticen que a la vuelta a la presencialidad vamos a tener trayectos de cursadas intensivas, de estas cursadas que estamos haciendo actualmente en la virtualidad, porque lo que no nos puede pasar es creer que uno, que con la virtualidad estamos llegando a todos los estudiantes. Y Y siguiendo con esta temática que estás escuchando aquí en el 33 de Mano 198, temática que tiene que ver con metodologías, nuevas metodologías de enseñanza, de calificación y pandemia en todo el país, por lo menos lo que respecta a esta región. Le preguntamos a Julia y a Eva de la Federación de Estudiantes Secundarios de Bariloche y Dina Huapi qué opinaban acerca de que no haya una calificación numérica. Y para terminar con este informe, seguimos escuchando el testimonio de Viviana Rancaño del Instituto de Formación Docente Local. Que la nota o el concepto a mí me sirve como un parámetro para saber dónde estoy parada en la materia, ¿no? Para saber si pude interpretar y apropiarme el saber. Más que nada, yo lo tomo como un reflejo de lo que es mi evolución. Por otro lado, creo que es muy importante que no se esté usando la calificación numérica. Por un lado, porque entiendo que no todos pueden adaptarse a los métodos de aprendizaje que estamos teniendo hoy en día, ya sea por razones materiales o por razones emocionales. Entiendo que no todos podemos seguir este ritmo de aprendizaje, no todos se pueden conectar a las clases virtuales, al aula virtual. Cada uno lo está viviendo a su manera, ¿no? Me parece muy importante que se contemple esto, ¿no? Porque las instituciones a nosotros nos tienen que acompañar y no tienen que ser un motivo más de presión o estrés. Y creo que, nada, que se saque la calificación numérica nos saca un peso encima. En lo que respecta a otras alternativas de evaluación, me parece que no se puede tener el mismo criterio de evaluación que teníamos antes de la pandemia, ¿no? Por la presencia, por la entrega estricta de trabajo, por las evaluaciones. Me parece muy importante que se contemple en casos particulares. Tenga en cuenta que no todos tienen acceso a una computadora, a internet, y que no todos vivimos esta situación de la misma manera, ¿no? A mí me parece sumamente importante que la nota del concepto esté, que los y las profesores y profesoras, a los y las estudiantes, le puedan dar una devolución de cómo se está llevando a cabo el proceso de aprendizaje. Esto serviría para poder reforzar algunos temas que no se hayan podido entender, reforzar otros temas que se hayan entendido y seguir trabajando en eso. Parece que eso es muy importante. Es necesario, ya que una calificación numérica en estos contextos a muchos y a muchas les pondría mal. Me parece que un número no puede evaluar las condiciones en las que uno o una tiene que trabajar, porque no para todos y todas son las mismas, y eso conlleva a un esfuerzo mayor o a un esfuerzo menor, y es un número no lo puede evaluar. Me parece que otras alternativas de evaluación no hay. Me parece que la devolución indispensable y perfecta para esta situación, la devolución acompañada también de un contacto más con los y las profesoras, creo que eso es fundamental, una buena comunicación y una buena devolución para que ambas partes puedan seguir trabajando mejor. Un discurso que se está generando a través de los diferentes estados de ánimos de la comunidad y que tiene que ver con que, bueno, este año ya está perdido, no hagamos las tareas, no nos pongamos tan estrictos en hacer las tareas, porque total, hasta incluso hemos llegado a escuchar, ya va a ser mejor que repitan los años, el año, este año, los chiquitos que estén o en primaria o en secundaria y volvamos a empezar. ¿Es tan extremista pensarlo así? O sea, ¿vos dirías que es así o ya nos estamos desanimando bastante? Bueno, te lo digo como docente, pero también como madre, como ciudadana. No tendríamos que apostar a eso. Uh-huh. Tendríamos que apostar a que lo que hicimos, lo hicimos con conciencia, pensando... Bueno, como docente, en la trayectoria de estos estudiantes que están trabajando en la virtualidad, comunicándose con los profesores, sosteniendo su formación. Como madre, decir que lo que construimos es algo nuevo, también innovador. Ya Tonucci lo dice, ¿no? Un pedagogo que tiene muchos años de experiencia, que tal vez sean otros saberes los que construyamos en estas instancias dentro de la casa, con interactuando con el padre, la abuela, la familia, la maestra. Se aprende. Aprendemos tal vez otros saberes que no aprendemos cuando estamos en la institución. Nosotros, un ejemplo, que lo que sucede es que una por ahí confirma o ve situaciones de la vida cotidiana de sus estudiantes que tal vez estando en la escuela vos no lo veías, ¿no? Claro. Esto de, no, comparto mi celular con mis tres hijos, entonces un rato bajo la tarea, en otro vemos el video, ya me quedé sin datos, profesora. Uh-huh. Bueno, y después también el sostener el vínculo, ¿no? Yo creo que darnos la oportunidad, que esto lo intentamos en esta pandemia, como fue cuando pasó lo del volcán en Bariloche, cuando se cortó el gas, y que fuimos, y siempre fuimos buscando soluciones. Bueno, se acortaron las clases presenciales, hubo, pero dar todo por perdido es no dar la oportunidad de que hicimos, que nosotros mismos buscamos estrategias, buscamos posibilidades. O sea, aquel estudiante que, o aquel profe que también se quedó sin salario, se quedó sin comida, bueno, entre todos, o sea, crece por otros lados, otras prácticas que tal vez no las habíamos olvidado o se profundizan. Vemos, se profundiza la desigualdad, pero también salta la solidaridad, ¿no? Entonces, partir de ahí, hablamos mucho entre nosotros los docentes, bueno, porque si tiramos por tierra todo lo que hicimos, es como decir que no hicimos nada. Claro. Nosotros hicimos muchas cosas. Tal vez del Estado provincial y del Estado municipal esperábamos otras cosas, ¿no? Uh-huh. Que no estuvieron. Eso lo tenemos muy claro. Pero lo que hicimos, entendemos que lo hicimos con lo que teníamos y lo que fuimos inventando en el camino. Como directora de la institución te puedo decir que con todos los estudiantes que no tienen internet intenté comunicarme telefónicamente. Hay muchos que están en los barrios acá en Bariloche, pero no tienen internet. Entonces, bueno, darles esa seguridad de que va a continuar su formación. Que cuando volvamos a la presencialidad, tanto el consejo directivo como el equipo directivo le asegura haber un trayecto para ellos, para que puedan continuar la formación. Y a los que están haciéndola, que les vamos a valorar, hay una valoración de todo lo que hicieron, y no es como que no hicieron nada. No, al contrario, estamos discutiendo eso. Nos pasa en educación superior, a diferencia de los niveles obligatorios, que la Dirección de Educación Superior nos está planteando la acreditación de esos espacios. ¿Qué pasa con lo que hacemos con estas tareas y con lo que no hacemos? Y por ahí los mensajes que se escuchan desde los medios de comunicación, que se pueden entender, bueno, según todas las interpretaciones que haya, pero, por ejemplo, no nos van a poner nota, no vamos a tener la nota numérica, ¿cómo nos van a aprobar o a desaprobar? Y si vos nos podés explicar qué diferencia hay entre evaluar y acreditar. Bueno, es el gran tema. Sí, es el gran tema del mundo, en realidad, de toda la educación mundial, no es solamente nuestra, ¿no? La provincia de Río Negro planteó un blog para subir todas las actividades a todos los niveles educativos y se sabe que es más difícil entrar a internet y aunque esté liberada la plataforma y no consuma datos, es muy difícil que en una familia donde hay uno o dos celulares puedan, no sé, participar seis personas. Uh-huh. O requerir. La acreditación es la que te da la calificación y la que te dice si aprueba o no un estudiante un trayecto. Entonces, pero sí que eso también como para darle tranquilidad a la comunidad, a las familias. Cada docente tiene elaborado eso que lo hacemos en la presencialidad. ¿Cómo aprobamos nosotros a nuestros estudiantes? con la participación y las actividades que realizan. Los docentes de los otros niveles educativos también están como ingresando a este mundo de los entornos digitales y es difícil también saber si es correcto lo que yo le estoy enviando a este estudiante, si es esta manera. Vamos a cometer muchos errores, vamos a aprender, pero no, yo siento que es obligación nuestra decirle a la comunidad que todo lo que fuimos haciendo, aprendiendo al mismo tiempo, tiene valor, ¿no? Y va a ser reconocido. Va a haber tiempo en la presencialidad para recuperar todo esto. Intentamos, tenemos muchas posibilidades de que ellos se comuniquen a través de nuestra plataforma. Si necesitan, tanto el claustro de estudiantes, el centro de estudiantes también están abocados a encontrar a estos estudiantes que tal vez ni comenzaron las clases, que los estamos esperando y que cuenten con nosotros. Estamos haciendo muchísimo esfuerzo. Tuvimos la posibilidad de entregar 100 módulos alimentarios. Es algo que lo hicimos con el centro de estudiantes y el claustro de estudiantes. Y fue una sensación muy reparadora por ahí de lo que podemos hacer. Estamos en búsqueda solidaria de otro momento como ese que conocemos y que sabemos de la realidad. Que de esto siempre se sale todos juntos, ¿no? Voces al margen. Me dijo el compadre Antón ayer por el mediodía, ¿qué cosa es lo que tú harías si te siguiera un león? Le dije correr, correr hasta llegar a la mar. Allí me podré tirar y no me podrá comer. Oye, ¿y si él se tira en el mar? No hay problema. Me subo en un ascensor. ¿Y si él sube al ascensor? Por otro vuelvo a bajar. ¿Y si él se vuelve a bajar? Me subo en una escalera. ¿Y si él sube a la escalera? Por otra vuelvo a bajar. ¡Qué compay, compay, compay! ¡Qué compay, compay, Antón! ¡Qué compay, compay, compay! ¡Qué compay, compay, Antón! Y dijo el compay Antón, muchacho, muchacho, que de un bocado, con cadena y con candado, te come dentro el cajón, con cadena y con candado, te come dentro el cajón. ¿Qué es lo que quiere el compay Antón? Que a mí me coma el león. Ay, con vestido y zapatos de tacón. Que a mí me coma el león. Pero suelta la muleta que se soltó. Hey. Que a mí me coma el león. Tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre. Que a mí me coma el león. Mi carne morena. Que a mí me coma el león. Que es lo que quiere con payantón. Que a mí me coma el león. Y esto que estamos escuchando es una de las tantas y tantas canciones y materiales que se están produciendo en diferentes lugares del mundo y que tiene que ver con cómo superar con cultura este encierro que estamos viviendo aquí, aquí en este lugar. ¿De dónde ya? ¿De la galaxia? 33 de mano, ideas y noticias de la región patagónica. El equipo de comunicación popular del colectivo Al Margen viene rodando hace 16 años. Se parte para que podamos seguir funcionando haciendo un aporte económico mensual. Por la comunicación como un derecho y no como una mercancía, necesitamos que seas parte de este proyecto. Unite a la comunidad Al Margen. ¡Subite a este bondi! Subite a este bondi para que sigamos viajando juntos. Del aislamiento te salva ser parte de un colectivo. Asociate al equipo de comunicación Al Margen a partir de 200 pesos. Entérate de los beneficios de ser socie en nuestra página web www.almargen.org.ar. Almargen.org.ar. Subite a este bondi y forma parte de la comunidad Al Margen. Y de esta manera, saludando a los compañeros y a las compañeras, compañeros del colectivo Al Margen, te invitamos a ser parte de esto que te estamos proponiendo aquí desde Al Margen. Y lentamente, tranquilamente, así como de a poquito, vamos entrando en la segunda hora de este 33 de mano número 198. 33 de mano. Se convertirá en una verdadera atracción para la gente de la región. Mejor que un león o una serpiente amaestrada. Pues aunque suene a broma, esto va a ser tan bueno como tener una mina de oro en nuestro patio trasero. 33 de mano. 33 de mano. El sonido del colectivo Al Margen. Subimos de a poco arriba de esta cortina de Talking Heads y llamamos a la compañera Mariela Martínez para darle pie a la segunda hora de este 33 de mano. Mariela, dígame que sí, dígame que está por ahí, por favor. Acá estamos, Fabi. Vamos a saludar y agradecer a las diferentes emisoras que van a retransmitir este programa a lo largo de la semana y, por supuesto, agradecer a FM La Negra en el Bolsón, que nos está escuchando en vivo en este momento. Aquí en Bariloche, a FM Los Coihues, por supuesto, que todos los viernes nos encuentra, en este caso a vos, entre las 17 y las 19, allí en el barrio de Los Coihues. Aquí en Bariloche, a FM del Barrio, a FM Gente de Radio, a FM Radio Autónoma Piuqué, a FM Conexión y a Radio Spica, que se escucha por radiospica.com.ar. Vámonos a otras partes de esta región. En el Bolsón vamos a saludar a FM Alas, la 89.1 del Bolsón, a FM Fogón, la 97.3 en El Hoyo, a FM Pocahuyo, la 91.1 en San Martín de los Andes, a FM Encuentro, la FM 103.9 en Viedma, a FM Petú Mogueleín, la 88.7 en el Maitén, a FM Sudaca, la 105.3 en Trelew, y a FM La Riera, la 104.7 en Chosmalal, además de FM La Negra, como ya decíamos, que nos está escuchando en vivo en este momento. Como es usual, intentamos hacer en estos programas, vamos a conocer un poquito más, ahora en un ratito, de una de estas emisoras, en este caso, de la Petú Mogueleín, la FM que se encuentra en el Maitén. Vamos a andar por ahí en un rato, déjeme, voy a cometer un algo, no sé cómo se llamaría, pero quiero saludar en lo personal y dedicarle este programa a los diferentes compañeros, compañeras, compañeres que tenemos en el barrio Jamaica. Especialmente en lo personal le quería dedicar este programa a la gente de la Murga y de todas las organizaciones que trabajan ahí en el barrio para lograr que este mundo, el barrio y el entorno sea un poquito mejor cada día. Han sido noticias de esta semana, así que les mandamos un saludo a los amigos y amigas de allí del barrio de Villa Jamaica, acá cercano donde estamos sacando este programa al aire y que muchas veces se comparten espacios con este barrio, con Villa Los Coihues. Mariela, ¿qué anda haciendo usted en este momento? Si no es mucho preguntar, aparte me puede mentir como quiera, porque total no tengo manera de chequearlo. Me puede decir que estaba editando notas para la semana que viene, por ejemplo. Total, ¿quién va a poder chequearlo? Bueno, mire, no es tanta mentira. Queremos contarles que para la próxima semana vamos a estar compartiendo una entrevista que hicimos con una compañera de Chosmalal, gracias al contacto de Fabián, de FM La Riera, a propósito de esto que estábamos hablando recién sobre esta incertidumbre que vive toda la comunidad educativa respecto a cómo seguir su escolaridad de esta manera tan extraña. Así es que, bueno, charlamos con Jessica, ella es maestra, que también tienen una iniciativa de un programa radial, micro programa radial, para poder llegar a sus estudiantes, mentes alocadas. Así es que la próxima semana vamos a estar compartiendo este material. Así es que, en parte, es verdad lo que le estoy contando. veremos, se diría, ¿no? En otro momento, que ahora ya es incomprobable. ¿Y qué día es hoy, si nos está escuchando en vivo? 5 de junio. Estamos a 2 días de una nueva conmemoración del Día del Periodista. Así ¿no? es. Particular este Día del Periodista. Pisando el Día del Periodista, y aprovecho para contarles que nuestro equipo de comunicación del colectivo Al Margen va a participar de un evento en vivo a través de Instagram que propone la revista Cítrica de Buenos Aires con diferentes periodistas del país. Va a ser este domingo, el Día del Periodista. Vamos a estar compartiendo las experiencias de hacer periodismo en territorio, el periodismo al que nos dedicamos en el colectivo Al Margen. Después vamos a compartir por nuestras redes sociales la forma de poder ver este vivo de Instagram y el horario, fundamentalmente, que todavía no está está establecido. Mire, y con respecto al Día del Periodista, tiramos el teléfono aquí, 2944-784040, y una compañera nos ha mandado un audio, a ver si sale. Feliz día a todos los compas de Al Margen, un orgullo pertenecer a este equipo, y esperemos que sigamos construyendo periodismo alternativo e independiente por muchos años más. Un beso grande. Saludos a Irene, ¿no? Que es nuestra compañera, que nos ha mandado ahí un abrazo para este 33 de mano. Señora Mariela, ¿le parece que sigamos con todo lo que tenemos? Porque Julia, vamos, tiene un cronómetro, sí, que en vez de agujas tiene dos látigos. Uno para usted y uno para mí. Cada vez que nos excedemos. Mire, no había arrancado el programa y ya me estaba retando porque veníamos retrasados, así nomás. Así que si le parece. Continuamos entonces. Primero vamos a escuchar y a conocer un poco más sobre Papetú Modelín, la FM del Maitén, y después vamos a compartir un audio sobre este nuevo aniversario que comentaba Fabi, de la creación de este colectivo Ni Una Menos, este 3 de junio pasado. Vamos a escuchar un fragmento del documento leído en nuestra localidad y de la intervención que hizo la Asamblea Ni Una Menos, y también vamos a escuchar la voz de Cecilia Andrade, quien pertenece a la Asamblea Ni Una Menos. Los medios comunitarios estamos en red por el aire patagónico. Incheta Jorge Misa Pinquén, el Maitén, Guardia Meu, Incheta Radio Petú Moguerén, Radio Mapuche Comunitario. Mi nombre es Jorge Millán, pertenezco al pueblo mapuche y soy parte integrante del colectivo radial Petú Moguelén. Es una radio mapuche comunitaria que está aquí en la localidad del Maitén. Ya llevamos más de 10 años de estar en el aire. Es una radio que decimos como un sueño, ¿no? Un sueño que parecía muy lejano, pero por suerte, gracias al apoyo de compañeros que también están movilizados por el cambio de paradigmas en lo que es la comunicación, ¿no? En distintas partes del mundo, logramos que puedan apoyar nuestro proyecto y financiarlo, por lo menos en una etapa, ¿no? Hasta poder salir al aire. Transmitimos en el 88.7 de frecuencia modulada. Petumo Geleín, que significa aún vivimos. El nombre de la radio más que nada nace desde la intención, desde la necesidad propia de transmitir toda nuestra cultura, desde sonidos propios de nuestros instrumentos, que era impensable, por lo menos, escucharlos aquí en nuestra localidad por otros medios. Cuando empezamos a transmitir, eso yo creo que pegó muy fuerte, particularmente en la gente mayor, porque afloraron recuerdos de la infancia, recuerdos de ceremonias, de espacios espirituales también, ¿no? En donde los instrumentos tienen un rol muy protagónico. También cubrimos todo lo que tenga que ver con información de los pueblos originarios, de luchas de derechos. Intentamos que nuestra agenda radial esté siempre orientada a esos temas que no son de difusión masiva de otros medios, cuyos objetivos son distintos, ¿no? La radio está ubicada en el Maitén, estamos a 80 kilómetros del Bolsón, a 35 kilómetros más o menos de Puyén. Estamos en un límite entre el bosque y la estepa. La población de aquí en Maitén pasa a los 5.500 habitantes, más o menos, sí, 5.500 más o menos, contando la gente que vive en la zona rural, que es un poco también nuestro objetivo inicial, ¿no? Poder llegar a las comunidades de alrededor como comunidad más numerosa, podemos mencionar la comunidad de Vuelta al Río, y después comunidades mapuche de aquí alrededor, como la comunidad Cañío, la comunidad Sepúlveda, Peñiripil. Para comunicarte con nosotros podés hacerlo al 02-945-51-1260. También estamos en el Facebook, búscanos como FM Petú Mogelein, o a través del correo radio.petumogelein@yahoo.com.ar. Gracias. Los medios comunitarios estamos en red por el aire Patagonia. Si quieres cumplir con tu locura patria, comunícate con nosotros. Radio Tacuarembás. 10 años ya se fueron, 10 años de pasión, 10 años y la guitarra toca la misma canción. La vida empieza otra vez. La vida empieza otra vez. 10 años siempre soñando, 10 años contra el dolor, 10 años siendo inocentes, siempre buscando al amor. La vida empieza otra vez. La vida empieza otra vez. Radio La Corifal. Con alegría empezamos a cantar. ¿Sabes lo que te digo? Con el universo siempre de testigo. Todas sus estrellas alumbrándonos el camino. Siguiendo nuestro rumbo, cumpliendo el destino. ¿Sabes lo que te digo? Porque juntos lo vivimos. Luchando, trabajando, nos hicimos muy amigos. Contando día a día todo lo que vivimos. Inmigrantes buscando su destino. Empieza otra vez. Mil noches y una verdad, mil noches y una utopía, camino hacia la unidad. La vida empieza otra vez. La vida empieza otra vez. Mil noches la carretera, mil noches y una misión. La ruta fiel compañera, testigo de la ilusión. Otra vez, la vida empieza otra vez. Por eso salimos, volamos del nido, volando por el mundo, conociendo a los vecinos. Comenzó de cero, empieza ahora mismo, siempre adelante en contra del racismo, quebrando la tierra como la quiebra un sismo, soñando, saltando como si fuéramos simios, autogestionado pa' que bailen todos, pa' que bailen tus hijos. Mil noches siempre soñando contra el dolor, la vida empieza otra vez. Mil noches siendo inocente, buscando al amor, la vida empieza otra vez. 10 años, un camino y una explosión, la vida empieza otra vez. El vivir con utopía, alegrando corazón, la vida empieza otra vez. Y vuelve a empezar la vuelta otra vez y otra vez, la vida empieza otra vez. Y el inmigrant soul que te acompaña donde estés, la vida empieza otra vez. La vida empieza otra vez a decirte la verdad, la vida empieza otra vez. Alegrarte a ti y al mundo y a toda la humanidad. En memoria de los angelitos de Trípita, Demi, Quique, Abdul, hasta siempre. Que me han emocionado muchísimo. Y esto que estamos escuchando aquí en el arranque musical de la segunda mano, de la segunda hora, perdón, de este 33 de mano, es del CD Colifatados, por el aniversario de Radio La Colifata, la radio del Hospital Neuropsiquiátrico Borda de la Ciudad de Buenos Aires. Era el tema 10 y la banda Che Sudaca. 33 de mayo. Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. 33 de mayo, el programa del colectivo Al Margen. Y esto que vamos a escuchar a continuación, el siguiente contenido, tiene que ver con una actividad que se realizó aquí en la ciudad de Bariloche el día 3 de junio, un nuevo aniversario de Ni Una Menos. Vamos a escuchar diferentes fragmentos del documento que se leyó en el centro cívico de nuestra ciudad, como te decía, el 3 de junio, en esta intervención que hizo la asamblea Ni Una Menos. Y también el testimonio de Cecilia Andrade, integrante de Ni Una Menos de aquí, de la ciudad de Bariloche. En 2015 asesinaron a Chiara Páez, una niña de solo 14 años, embarazada, brutalmente asesinada por su novio y enterrada viva. La violencia sobre Chiara detonó la bronca de las mujeres, organizaciones feministas y de disidencia sexual. Ese 3 de junio salimos por primera vez a las calles y a las plazas de todo el país para gritar Ni Una Menos. Y esa consigna motorizó la construcción de un movimiento feminista de vanguardia a nivel mundial. Este 3 de junio se cumplen 5 años de aquel primer Ni Una Menos. Desde ese 2015 instalamos Ni Una Menos en la agenda pública y desde entonces que se viene multiplicando día a día, ¿no? En cada provincia, en cada ciudad, se va constituyendo Ni Una Menos como una organización o como una asamblea, dependiendo de las características del territorio. Y es un movimiento que ha sabido transformar radicalmente las formas de organización y de respuesta contra la violencia machista y sexista. Creemos que es una puerta muy grande que supimos abrir, que dio espacio a otras consignas como el No Estás Sola, por ejemplo, y que habilitó a que las denuncias se multiplicaran, a que se inventaran formas de organizarse y de responder, no solamente mujeres formadas, ¿no?, a través de instituciones, sino como grupos incluso barriales donde las mujeres se han organizado y han sabido responder a los pedidos de auxilio de muchas mujeres, de muchas compañeras, de muchas amigas y familiares que quizás se encontraban hundidas en un círculo de violencia y han sabido construir colectivamente las salidas de esas violencias. Desde la Asamblea Ni Una Menos Furiloche nos hacemos presentes una vez más y aún en situación de cuarentena, renovando nuestro compromiso con todas aquellas mujeres, lesbianas, travestis, trans, géneros no binarios y todas las identidades disidentes. Abrazamos y acompañamos a todas esas familias que hoy están llorando a sus seres queridos y que injustamente resultaron víctimas de la violencia de género y víctimas de esta pandemia. Nadie más que nosotros anhela que esas cifras dejen de crecer. Sin embargo, la realidad nos demuestra que la violencia machista y el patriarcado son unas máquinas difíciles de parar y que están muy bien enquistadas en nuestro tejido social. A los gobiernos nacional, provincial y municipal les exigimos que nos escuchen de una vez por todas. Necesitamos políticas públicas urgentes para evitar un femicidio transtravesticidio cada 29 horas. El periodo de aislamiento agudizó nuestra situación económica y nos dejó conviviendo con nuestros agresores bajo un mismo techo durante las 24 horas de cada día que duró y dure esta cuarentena. Tal es así que en el lapso del 20 de marzo al 28 de mayo, el Observatorio Mumalá contabilizó 61 femicidios. Ante esta realidad, la justicia hace oídos sordos y nos dan horarios de oficina como respuesta a la violencia. Las denuncias no se toman o se minimizan. Las casas refugio no alcanzan o son inexistentes. Y los teléfonos disponibles no son suficientes para frenar el alcance de la violencia machista. Necesitamos políticas públicas que generen autonomía económica en las mujeres víctimas de un círculo que las deja sin posibilidad de romper los techos de cristal. de decidir sobre sus vidas y su economía. Exigimos que la perspectiva de género sea una realidad a la hora de recibirnos en comisarías, centros de salud y otras instituciones a las que asistimos. Pedimos que todas las desapariciones de mujeres sean tratadas desde el momento cero bajo una perspectiva de género. Soñamos y peleamos porque la ley Micaela sea garantizada y que siga creando sensibilidad y compromiso a la hora de contrarrestar esta gran pandemia que vivimos hace años e históricamente, la violencia sobre nuestros cuerpos. En 2018, también a raíz de la Marea Verde, ni una menos, Furilovche empieza a tomar esta identidad propia como una organización en sí misma, más allá de nuclear, de servir de núcleo para organizaciones y partidos independientes, para sindicatos y gremios, empieza a tomar forma de organización propia, a tener una identidad, a buscar sus propios propósitos y sus formas, ¿no? Empieza a tener una impronta. Y en el intervalo del 2018-2019 también empieza a nombrarse Furilovche, reconocido siendo que pisa un territorio ancestral mapuche. Hoy nos encontramos sin duda mucho más organizadas y más conectadas. Hemos aprendido a hacer nuestras las herramientas virtuales, entonces eso nos permite, más allá de las distancias, seguir articulando y construyendo puentes, sobre todo donde circula la información que siempre se nos ha sido negada, lo cual habilita que se vulneren nuestros derechos. Creemos que ni una menos es una puerta que abrió el debate al derecho al aborto en la calle, que después cada quien supo llevarlo adentro de sus casas, de sus trabajos, de las escuelas. Entonces también a raíz de Ni Una Menos es que hoy somos un movimiento que cada vez se da más ese debate por el aborto, sobre todo en los pequeños barrios, en nuestros pequeños lugares donde quizás siempre sea un poco más difícil dar ese debate y separar las creencias religiosas de las cuestiones de salud pública. Ni una menos, vida no queremos, ni una menos, vida no queremos. Voces al margen. Y algunos datos que queríamos compartir en este momento, y es que la Oficina de Violencia Doméstica, la OBD de la Corte Suprema, atendió a cerca de 4.000 personas por hechos de violencia familiar desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo. Se trata de 1.192 consultas informativas y cerca de 2.700 casos que fueron derivados por la Oficina de la Justicia Nacional a la Justicia Nacional Civil y Penal y al Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires. Este informe también especifica los vínculos entre las mujeres violentadas y las personas que fueron denunciadas. Cerca del 60% fueron de parte de sus parejas, es decir, cónyuges, convivientes, novios o exparejas. El 25% tiene un vínculo filial, mientras que un 3% un vínculo fraternal. Cerca de un 5% de estas personas tiene vínculo familiar hasta un cuarto grado y un 10% de otros vínculos. Te recordamos también que, según este comunicado emitido por la Corte, se recuerda que las personas que necesiten denunciar un hecho de violencia están exceptuadas de la prohibición de circular durante el aislamiento social preventivo y obligatorio declarado por el Poder Ejecutivo Nacional por la pandemia de coronavirus. En agosto del año pasado se comenzó a investigar el caso de una violación grupal a una chica de 16 años de Chubut ocurrido en la primavera del 2012. La investigación comenzó a partir de una denuncia pública de la víctima. En un principio, el hecho fue calificado como abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de 6 personas. Durante esta semana se conoció la nefasta noticia de que el fiscal Fernando Rivarola cambió la carátula por abuso simple, porque se trató de un desahogo sexual de los victimarios. El repudio masivo por parte de organizaciones de derechos humanos y feministas se hizo eco por todo el país. Conversamos al respecto con Alejandra Tolosa, abogada e integrante de Frente de Mujeres Unidas y Organizadas, y con Martina Martín del colectivo Las Magdalenas. como a toda la sociedad, nos ha indignado la frase del fiscal para bajar la calificación, en este caso de la violencia sexual, de la violación en manada, que ha bajado la calificación caracterizando a esta como un desahogo sexual. Ha indignado realmente el movimiento de mujeres y las autoridades a nivel nacional, sobre todo. El Ministerio del Interior, el Ministerio de las Mujeres, se han pronunciado, diputadas, diputados de todos los ámbitos, porque realmente no podemos tolerar ya retroceder en avances que han sido muy costosos en cuanto a los derechos humanos de las mujeres. No vamos a permitir que el desahogo sexual forme parte de un tecnicismo, como lo dice el comunicado del Ministerio Público Fiscal de la provincia, que legitima esta frase, aduciendo que se trata de un tecnicismo sacado de contexto y que yo soy abogada, pero quienes no son profesionales del derecho parecen no entender, porque se trata de una cuestión legal. Esto lo que ha manifestado es que el Ministerio Público Fiscal no solo es machista, sino además elitista, porque de entender la violación como un desahogo sexual claramente afecta el sentido común de la sociedad. Y por tal motivo ponemos en duda la idoneidad del fiscal y del Ministerio Público Fiscal para llevar adelante casos de violencia sexuales. El caso de la manada no es una manada, sino es una violación grupal. Para las magdalenas puertomadrinas es importante que debatamos esto como un concepto a destruir. Fue un grupo de varones jóvenes que sabían muy bien lo que estaban haciendo, sabían que estaban cometiendo una violación grupal y no es una manada. Una manada es un grupo de animales, de perros, de lobos, que instintivamente actúan. Estos jóvenes sabían muy bien que estaban llevando adelante una violación grupal. Por otro lado, decirles que no es un fallo, es una propuesta de un fiscal, el fiscal Fernando Rivarola, que propone un juicio abreviado donde va a haber un juez que dicte una sentencia. Por el momento eso no sucedió. Hay una propuesta de un arreglo, en este caso se le darían 3 años en suspenso porque son jóvenes que no tienen antecedentes penales. Esto sucede en cualquier otro caso similar o relacionado a situaciones de violencia. La semana que viene o la otra, todavía no hay una fecha, se llevará adelante el juicio donde sí saldrá un fallo, donde el juez va a dictar sentencia. Es importante que pensemos en el concepto de que no fue una manada, porque el fiscal plantea como interpretación jurídica que existió un desahogo sexual doloso, como si este grupo de violadores no fuese consciente del acto que llevaron adelante. No son animales que no pueden controlar si necesitan desahogarse. Por eso el movimiento feminista tiene que estar bien despierto, tenemos que estar bien despiertas y no permitir que se marque jurisprudencia al respecto. Sabemos que la justicia es patriarcal, es violenta. Nunca, nunca, nunca, si un varón es denunciado o un varón denuncia, es cuestionado, y siempre la justicia patriarcal está a favor de los varones. Hay toda una estructura, un sistema, un entramado dentro de la justicia que siempre va a estar a favor de este tipo de varones violentos, violadores e impunes. Todos los días estamos cuestionando a la justicia y exigiéndole que marque sentencias a favor de las sobrevivientes de abuso y de los demás tipos de violencias que existen. Aún queda bastante por hacer dentro de la estructura de la justicia. Lo que sabemos es que los violadores andan sueltos por la calle y en el caso de la violación grupal pareciera que todo está dado para que salgan libres y puedan seguir transitando por las calles mientras que las sobrevivientes de abuso intentan reconstruir su vida y repararla. Como movimiento seguiremos atentas en particular a este caso que venimos desde las redes sociales y desde los distintos espacios y organizaciones feministas de la región. Venimos acompañando en las redes sociales y a través de los medios de comunicación también. Estaremos muy atentas a lo que el juez diga, en particular si para la familia esto es reparador. Por supuesto que vamos a respetar esa decisión, pero en términos generales vamos a seguir repudiando a la justicia patriarcal y a todo macho violento que camina libremente por las calles. Voces al margen. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Que me doy mi lugar porque yo soy mujer, que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto truz la mentira y los cholos me ven. Si lo quiero o no quiero, es mi gusto querer. De tu carne a mi carne, dame taco de res. Los prefiero y los quiero el que me debe comer. Ya probé el que es ajeno, a ese pa' qué lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que no quiero. Seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas, escuchamos aquí en el aire de 33 de mano a Fulanas Trío con el tema Dignificada, y referido a la noticia que escuchábamos anteriormente, que tiene que ver con este repudio generalizado a las declaraciones del fiscal Rivarola. Recordar también otra información que ha chequeado la gente relacionada a las diferentes asambleas ambientales de Chubut, y que te lo vamos a leer directamente de una nota del año 2019 con el título El juez Otranto sobreselló a fiscales y policías sospechados de espionaje ilegal. Esto te decíamos, referido fundamentalmente a la comunidad ambientalista, a los movimientos ambientalistas de la ciudad de Esquel, uno de los nombres que figuran como sobreseído junto a otros funcionarios públicos está a quien escuchábamos recién en esta noticia que estábamos compartiendo, y esta declaración de una manada a la hora de hablar de una violación grupal. Estamos hablando del mismo fiscal, el fiscal Fernando Rivarola, fiscal de Esquel. 33 de mayo. Un recorrido por las organizaciones sociales y comunitarias de la región. Subite a este bondi. Y temas relacionados con educación, sobrevolando este 33 de mano y diferentes programas que venimos haciendo y que también ya estamos craneando ahí junto al equipo de 33 de mano. Estamos llegando al programa número 200 ya. Te decíamos que el tema educación, como no puede ser de otra manera, sobrevuela todo el aire de este programa. Nos vamos a ocupar en este momento del jardín maternal de aquí de nuestra ciudad, el jardín maternal, uno de los tantos, en este caso el Luna de Colores, porque sus trabajadores y trabajadoras no cobran ni pueden acceder a la IFE, esta asignación, este monto que está destinando el gobierno nacional, que ahora se ha anunciado un segundo pago a todos los trabajadores y trabajadoras que cumplan con las condiciones, porque supuestamente quienes están en estos jardines maternales tienen un trabajo. Por lo tanto, se profundiza la problemática histórica de los jardines maternales de nuestra ciudad y de otros tantos lugares del país. Hola, buenas tardes. Soy Andrea de Santos, soy una de las directoras del Jardín Luna de Colores, que se encuentra en el barrio Melipal de nuestra ciudad, ya hace más de 20 años funcionando. Bueno, la intención es contarles brevemente cuál es nuestro estado de situación actual, al igual que el de todos los jardines maternales del municipio y, me animo a decir, del país. Los jardines maternales estamos habilitados como comercios por el municipio y estamos supervisados en lo pedagógico también por el municipio. No dependemos de educación de la provincia. Y esta situación hace que nos encontremos históricamente en una zona gris, porque no pertenecemos ni a comercio ni a educación. Y ese es el punto. Nosotros no contamos con subvención alguna. En mi caso particular, lo nuestro es una fundación, pero que tiene empleados, por los cuales paga, como todos, las cargas sociales, sindicales, pagamos los impuestos municipales. En realidad, bueno, y como fundación jamás recibimos ningún tipo de beneficio. Con esto quiero decir que nos sostenemos exclusivamente con las cuotas que abonan las familias, que hoy por hoy, dada la situación por la que estamos transitando todos, nuestras matrículas bajaron a un 20% de lo que teníamos en marzo cuando iniciamos. O sea que un 80% de matrícula se ha dado de baja. Y de ese 20%, solamente una cantidad muy reducida pagan la cuota total y el resto paga lo que puede, porque en esta situación crítica estamos todos y las familias también lo están. Justamente es eso. Estamos pasando por una situación crítica y lo que estamos reclamando justamente desde el inicio de esta situación es que nos concedan la ATP. Hoy solamente 3 de los 17 jardines maternales que hay en Bariloche recibieron la ATP y no para todos sus empleados. El caso de un jardín la recibió solamente para una. También quería comentarles que hay 2 jardines de Bariloche que ya cerraron sus puertas y el resto estamos lamentablemente yendo por el mismo camino porque no hay manera de sostener las instituciones habiéndose cortado la cadena de pagos de la manera que se cortó. Ya estamos acumulando deudas porque no se pueden pagar, llegamos solamente a pagar los salarios, los alquileres y los servicios. El resto imposible. Nuestros reclamos fueron presentados en todos los niveles gubernamentales. Hoy, al día de la fecha, no tenemos una respuesta concreta. Lo que necesitamos, insisto, es recibir la ATP para poder subsistir hasta que sea el momento de reapertura y ahí, ver cómo nos seguimos manteniendo, ¿no? Pero hoy por hoy lo que reclamamos, y si se quiere, exigimos, es que todos los jardines maternales reciban la ATP. Creo que en realidad tampoco se comprende mucho la gravedad de la situación, ¿no? Nuestros representantes nos escuchan y nos sugieren y nos entienden, pero si nosotros cerramos nuestras puertas, no solo va a quedar una cantidad importante de personas, en las que también estamos incluidas las directoras, claramente, sin su fuente de trabajo,

soy como un bacán. Estás laburando por dos pesos. Eso es nada más que un sueño. Se sufre aún siendo el dueño. El dinero no es eterno. Igual quiero un coche nuevo. Desde que hubo gente que este mundo estuvo en crisis, en cualquier momento vuela todo. Hay que ser feliz aquí y ahora en cualquier parte. Hay que ir hacia adentro y ser humano. Levantemos el cachete, la malaria pega fuerte. Lo de afuera que no importe, yo igual quiero un depto nuevo. La idea es que en este segmento de 33 de mano dedicado a poetas, escritores y escritoras de la región, también disfrutemos la música que se hace por estos lugares del mundo. Mira, ese tema se llama Chicoria y en este caso está interpretado por Fantoma. Carlos Casalla, baterista y percusionista. Digo Fantoma, Hernán Lugano, Pablo Méndez, Carlos Casalla, y el tema se llama Chicoria, tema mío, viejito, pero se mantiene vigente, ¿viste? Ediciones Desmesura. Si querés obtener el material escrito, podés solicitarlo enviando un mensaje pablojaviergil@yahoo.com.ar o por mensaje privado en la página del Facebook Ediciones Desmesura. Hola, soy Ricardo Corradini, vivo en Argentina, escucho Emisora del Sur y quiero seguir escuchándola para estar cerca del país. Hola, soy Luis Ángel Lemos. Mi nombre es Andrés Echart. Hola, soy Marta Batalla. Soy Mirta Ferré, vivo en Buenos Aires. Soy Javier Magal y escucho Emisora del Sur 94.7 por internet y queremos... Hola, yo soy Daniel Pisciotano. Escucho Emisora del Sur FM. Nosotros y me gustaría poder seguir escuchándola. Hace 35 años que vivo en la Argentina. Soy Jimena Blixen, uruguaya, vivo en Argentina y escucho Emisora del Sur de Uruguay y me encantaría poder seguir escuchándola. Mi nombre es Roberto. La pandemia más vieja se llama neoliberalismo. Bajo este virus suben y bajan gobiernos, así como los derechos de trabajadores y trabajadoras. Con el reciente cambio de gobierno uruguayo, el pueblo empieza a notar los síntomas de la enfermedad, en este caso, en Radio Nacional de Uruguay. Es un panorama complejo el que se viene. Por ahora, por internet, seguimos saliendo. Siguen saliendo todos los programas de Emisora del Sur. Lo que nos quitaron es de la FM, todos los programas de la mañana sobre todo, y algunos de la tarde, pero sobre todo toda la mañana íntegra, se va a pasar en la FM, se va a pasar la programación de la otra radio, Radio Uruguay, la que es más periodística, así es. Incluso hay un programa de deporte, en el horario que sale mi programa hay un programa de deporte. No obstante, digo, en realidad la preocupación es que esto es lo que se ve venir, que es un proyecto de cara, seguramente el año que viene, con la nueva programación, etcétera, de desguace de todas las radios públicas y en particular de Emisora del Sur. Como que todo apunta a que efectivamente va a desaparecer o va a ser reducida a su mínima expresión, ¿no? Yo creo que de las cuatro radios que tiene la radio pública, como que todo apunta a que de esas cuatro radios van a ser dos y van a recortar presupuesto y van a reducir cuantiosamente los contratos, ¿viste? Esto es como una avanzada, pero lo que dejamos de salir es en FM. Solamente vamos a salir en radio, para escuchar por la radio, digamos, solamente vamos a salir en AM y en una AM que es la que tiene menos potencia de todas. Ni siquiera se escucha en todo Montevideo, hay zonas de Montevideo donde no se escucha y ni hablar que no llega a ningún lugar del interior. Walter Bordoni, compositor, cantante, pianista y guitarrista de música popular uruguaya. Sí, es muy difícil de entender esta realidad del Uruguay, pero a su vez, entre otras cosas, sucede que la 1290 AM es la radio que menos potencia tiene en todo el país. Es una radio que tiene un alcance de 6 kilowatts, o sea, a las 10 cuadras ya no se escucha. Y por otro lado, nuestros contratos de trabajo tienen fecha de vencimiento dentro de unos meses, y bueno, mientras no se puede resolver eso, supongo que nos habrá tocado esto de mandarnos a la Z. Y de alguna manera se entiende que una cosa es conservar el lugar de trabajo y otra cosa es de qué forma y cómo llevarlo adelante. Porque bueno, se han cercenado los proyectos de los programas de radio. En el caso mío particular, tiene la exclusividad de que es el único programa para niños de radio que existe en nuestro país y que de esta manera es imposible que un niño del siglo XXI se siente a escuchar una radio AM. Primero porque los aparatos que maneja, que pueden ser el celular de los padres, la computadora, no tienen AM. Y por otro lado, es porque ni siquiera se sabe si va a haber transmisión por internet. Saber que es como habernos puesto una especie de mordaza, ¿no? Es muy difícil sintonizar esa radio acá en Montevideo, imagínate, en el interior imposible. Tiene muy mala frecuencia y no es un simple pasaje de FM a AM, porque hay otra AM, que es la 1050, que llega a todo el país, sino que es el pasaje a la AM que no suena, que no existe de alguna manera. O sea que es bastante grave la situación. Susana Bosch, referente de la música infantil uruguaya. Voces al margen. Saludos, vivo en uno de los 78 municipios del archipiélago de Puerto Rico, en el municipio de Ay Bonito, que fue fundado hace 196 años, es un municipio ubicado en la Sierra de Cayey, en la cordillera central de la isla de Puerto Rico. Es una ciudad con apenas 20.000 habitantes aproximadamente. Soy obrero agrícola en un predio privado. Actualmente estamos dedicados a restaurar las viviendas y la siembra de hortalizas que manejábamos antes del último huracán. Al momento estamos reconstruyendo las viviendas afectadas y en la siembra de vegetales, hortalizas y frutales. Sobre el gobierno y la pandemia y su manejo, desde alrededor del 24 de marzo aplicó una cuarentena con toque de queda de 7 de la noche a 5 de la mañana y restricciones de movilidad como las salidas los domingos, restringido a los servicios esenciales permitidos. La restricción vehicular de la población se hacía por medio de los números de placa, lunes, miércoles y viernes unos, martes, jueves y sábados otros, los domingos nadie salía, solo servicios esenciales que eran personales de salud, cadena alimenticia, reabastecimiento de combustibles, policía. Eso sí, se podían transportar así como ambulancias y lo demás. Se cerraron todos los planteles escolares, universitarios y los comedores escolares de la instrucción pública. Toda la industria también se cerró, privada, de servicios, la pública gubernamental, la de entretenimiento, los centros comerciales. Cerraron los puertos marítimos, públicos y privados, solo permitiendo la salida y la entrada de pescadores con licencia comercial, quedando ya prohibida la pesca artesanal. Las actividades recreativas en balnearios también quedaron prohibidas y la entrada de embarcaciones procedentes de afuera. El aeropuerto internacional permaneció operando con medidas de distanciamiento y algunas de seguridad, pero sin seguimiento a los casos sospechosos de las personas que entraban o salían. La población llevó las medidas de una manera adecuada. En Puerto Rico, una inmensa cantidad de la población quedó sin ingresos de diferentes renglones de la economía, ¿no? De sectores informales y de sectores formales. En el formal, sobre 150.000 desempleados. Y todos ellos quedaron desprovistos de ayudas económicas, unas que llegaron y están llegando apenas ahora, de manera tardía. Y trabajar día a día, semana a semana, mes tras mes, es la realidad de la inmensa mayoría de la población en Puerto Rico. Cada día, semana y mes hay que elegir entre pagar la renta, la comida, servicios esenciales. Con la ya precariedad de los salarios y el alto costo de vida antes de la pandemia, imagínense, al cerrar la actividad económica de una manera total, se encarecieron los productos y aún más, y encima sin ingresos. Aún el gobierno no ha puesto en marcha medidas paliativas de tipo social ante la pandemia. No hay monitoreo a casos sospechosos y tampoco seguimiento a los casos positivos, y de tener síntomas puedes tener acceso a una prueba molecular de alguna manera a través de un plan de seguro que tengas o del gobierno. De no ser así, debes de sufragar los gastos de manera privada. Uno de los principales problemas con la infancia ahora mismo durante la pandemia es la alimentación. Para muchos, los servicios en los comedores escolares de las escuelas públicas del país son su única fuente alimenticia diaria, por lo que la presión popular al gobierno logró que se activaran y se abrieran esta última semana de mayo algunos comedores escolares, aunque volvieron a cerrar otros. Las escuelas se están manejando a distancia, claramente poniendo en desventaja muchos que no poseen computadoras o no tienen acceso a internet adecuado. El teléfono de algún miembro de la familia pues pasa a ser el medio de varios otros miembros en el sistema educativo. Y lo mismo se desprende en los sistemas educativos universitarios. Hay que entender también que según las investigaciones y las estadísticas del Estado, los niveles de pobreza de las familias en Puerto Rico con menores de 18 años, en parejas sería 37.7% de pobreza, y en condiciones monoparentales a través de los padres son 64.6%, y las madres serían 75.2%, lo que refleja que afecta disparejamente a niños y mujeres que a hombres. Muy aparte de esto y de otras consideraciones, al momento se ha decidido reabrir totalmente la economía. Una decisión que se ha tomado a base del monitoreo simplemente de contagiados y muertes durante el transcurso de la pandemia. Cabe destacar que estos números siguen en alza, y al último día de mayo tenían 136 muertes con 3.776 contagiados, los datos del Departamento de Salud de Puerto Rico. De igual manera, se comienzan a eliminar restricciones al movimiento de embarcaciones locales, permitiendo la pesca, y en otros sectores comerciales, el uso también de balnearios para ejercitarse, y el movimiento entre marinas. Al momento no hay una certeza de cuántas pruebas moleculares se le está haciendo a la población, y los números solo son centralizados y manejados por la agencia del Departamento de Salud. No han contestado ante las incógnitas de mayor acceso a medidas de seguridad para los trabajadores que están regresando a sus puestos, lo que pone en riesgo sus vidas, con el propósito de abrir la economía. Para las trabajadoras y los trabajadores no hay disponibles pruebas moleculares o de rápido diagnóstico para poder determinar si hay personas contagiadas en su entorno y así tomar aislamiento y protecciones adicionales. No se está garantizando la seguridad de la salud de cada uno de estos trabajadores y trabajadoras. Ante esto, la respuesta del gobierno ha sido que si no regresas a tus lugares de trabajo, pues puedes perderlo y no tienes derecho a colectar algún tipo de ayuda por desempleo. Esta es la realidad que se vive en el archipiélago de Puerto Rico. Para ustedes, Luis Fidel Escalante. Voces al margen. 33 de mayo, 33 de mayo. Se convertirá en una verdadera atracción para la gente de la región. Mejor que un león o una serpiente amaestrada. Pues aunque suene a broma, esto va a ser tan bueno como tener una mina de oro en nuestro patio trasero. 33 de mayo, 33 de mayo. El sonido del colectivo al margen. Y estamos ya en el cierre de este 33 de mano número 198. Esperemos haber compartido materiales de tu agrado y contarte algo de cómo se está viviendo en diferentes lugares del mundo. Escuchábamos recién un testimonio de Puerto Rico y esto tiene que ver con diferentes materiales que también podés buscar en la página del colectivo Al Margen, almargen.org.ar, donde vamos haciendo un recorrido por diferentes países y de paso nos vamos enterando cómo se vive allí. Nosotros volveremos el viernes que viene con otro 33 de mano aquí al aire de la 105.5. Agradecemos a les compañeres de la organización Rojinegra, que son quienes hacen posible tener servicio de internet en esta radio, en la 105.5, y en el resto de las emisoras de la red Enfoques. Un saludo muy grande a todos los colegas periodistas, las colegas periodistas, en este próximo aniversario que se cumple, un nuevo aniversario del Día del Periodista. Saludos a todo el resto del colectivo Al Margen en estos días. El teléfono nos está jugando una mala pasada, así que también saludo desde aquí al resto del equipo de este 33 de mano. Estoy hablando de mi compañera Mariela Martínez, con quien no pude cerrar este programa, desgraciadamente, y también a la compañera Julia Biagioli. Como te decía, nosotros nos despedimos. Te estaremos haciendo compañía en el resto de las radios de la red Enfoques que toman este programa. Vaya a saber uno en qué día y qué horario. Volvemos la próxima semana con un nuevo 33 de mano, el programa de la Asociación Civil Colectivo Al Margen de Bariloche.